En este momento entonces comienza a sonar los Huerquenes del Amor. Así que lo dejamos con los chiquillos que están sonando con todo su ritmo acá en este Pulcantún Weishan. No se olviden además de escucharnos a través de radiocurru.wordpress.com. Allá en mi territorio te veo caminando, vida mía, rodeada con las flores que crece la maguida, luchando por la tierra, vida mía. Ya, ¿cómo suena? Ya, Mari Mari. Este mundo de amor, ¡Feula! Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Amule que hay pollena, y un quelita ni piuque. Amule que hay pollena, y un quelita ni piuque. Segura somos el chofer. ahora llenemos este mundo de amor. ¡Hala! Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Prende la mecha, mi amor, ilumina mi corazón. Amule que hay pollena, yo que mira mi mujer. Amule que hay pollena, yo que mira mi mujer. Años de lucha revolucionaria, un homenaje a los Peñi Huaychafe, en especial a los Peñi de la CAM. Huaychan corrido. Allí lo estaré esperando. disparo se vio sangrar en un ojo. El Peñi era muy bueno, con la derecha y la izquierda, a cuatro pacos le dio, y yo no estoy jugando. ¡Ay, si puedo! ¿Por qué matan a un Peñi? Me piden que yo me entregue. Si quieren detenerme, tendrán que seguir buscando. Yo soy un mapuche rebelde. La tierra me está acompañando. Un homenaje para las Lamienes. Para ustedes. Cuando abro los ojos, allá en mi territorio, te veo caminando mi lamien, rodeada con las flores, que crece la maguida, luchando por la tierra mi lamien. Esa mirada linda, me han cautivado, me tiene enamorado mi lamien. Esa sonrisa hermosa, es pura alegría, de mujer rebelde mi lamien. Lamien, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. Ay, Lamien, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. Vamos a la visita con la mano arriba, a ver. ¡Eso! Aroma, lo llevo entre mis labios, los dueños de mi tierra lo dirán, te lo dirán tus sueños, te sentirá llamada, feliz en esta tierra tú serás. Los brillos de tus ojos me dice que me amas, me estoy enamorando, ay la miel. Me atreveré a pedirte que aceptes mi cariño, de este mapuche humilde mi lamien. Ay, lamien, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. Ay, lamien, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. Cuando abro los ojos, allá en mi territorio, te veo caminando mi lamien, rodeada con las flores, que crece la maguida, luchando por la tierra milagro. Esa mirada linda me ha cautivado, me tiene enamorado mi lamia. Esa sonrisa hermosa es pura alegría de mujer rebelde mi lamia. Ay, la miel, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. Ay, la miel, qué hermosa, hermosa, hermosa es usted. Chalto, chalto. Tengo sed. Alquita ni pel. Bueno, voy a presentar a los huerquenes del amor. En la batería, Peñi Cristian de Rulo, Nueva Imperial. En el bajo, el Peñi Budiche del Budi, Lauquenche. El acordeón, Guillermo Pehuenche de Vilcún. Licán de Temulemu. Y yo. Gracias. Un mensaje para los peñi de las ciudades. Chimalonco vuelve, a quemar Santiago otra vez. Mi Chimalonco vuelve, a quemar Santiago otra vez. Fue un 11 de septiembre de 1541. El ejército mapuche sitió Santiago. Todo muy bien planificado, el fuego de lado a lado. La tropa de Huechafe quemó Santiago. Mi Chimalonco vuelve, a quemar Santiago otra vez. Mi Chimalonco vuelve, a quemar Santiago otra vez. Chimalonco vuelve, a quemar Santiago otra vez. Chimalonco vuelve, a quemar Santiago otra vez. Nuestro antepasado vieron el futuro. Entonces Pelancharo prendió fuego al huecojo. Nuestro antepasado sabía que el mapuche se enamorarían de Santiago. Michi Malonco vuelve. A quemar Santiago otra vez. Michi Malonco vuelve. A quemar Santiago otra vez. Acción, Etirúa. Así salía esa marcha, salían muchos camiones en la costa de Arauco, iban muy bien resguardados por tras y por delante. Iban algunos blindados, otros iban de civiles. Solo en un movimiento ardían muchos camiones. Solo encontraron un lienzo fuera las forestales y comienzan disparos de la fuerza represiva, y entre los montes se escuchan resistencia mapuche. Bajaron 9 huechafe, así se cuenta la historia. Iban muy bien resguardados, eso llamado escopeta. Muy bien estudiaron la marcha, cada uno fue responsable. Fue responsable de la acción que le tocará. Solo en un movimiento ardían muchos camiones. Solo encontraron un lienzo fuera las forestales y comienzan de la fuerza represiva, y entre los montes se escucha resistencia mapuche. Thank you.

Bueno, hay un tema que se llama La Ruca Elegante. Vamos. Estaban sonando los huerquenes del amor, eso era. Así que vamos a tratar de conversar con ellos. Vamos a ver si nos dan una entrevista. No sé si ya les preguntaron. Y bueno, en breve momento nos dijeron que se acercaban por acá. Así que vamos a esperar a los huerquenes del amor directamente de Temulemo. Así que genial ahí el conjunto. Aquí están los peñis. De Temulemo, Mari Mari Peñi. Mari Mari Peñi. Mari Mari, la miel. Ah, un gusto estarlo entrevistando. Los chiquillos recién acaban de tocar. Los huerquenes del amor son, andaban, ¿cuánto? ¿Cuatro? Cinco. Bueno, los huerquenes del amor nacen en la comunidad de Temulemu, una comunidad conocida por su historia de resistencia. De ya hace alrededor de 20 años que ellos comenzaron con los procesos de recuperaciones. Una comunidad histórica por su lucha, histórica por la represión ejercida del Estado chileno también hacia ellos. Y desde ahí nace los huerquenes del amor. Estamos con uno de ellos acá, con Licán, que es de la comunidad de Temulemu. Ahora se sumó más gente al grupo. Vimos unos lamien de un lamien pehuenche, otro lamien del Budi, otro lamien de Rulo, que queda acá en Nueva Imperial. Así que se agrandó este grupo Huerquén del Amor, pero para que nos cuente más de cómo nace la banda, Licán, acá, que es el menor del Huerquén del Amor, 17 años, guitarrista, y el que también ha hecho hartos temas de esta banda. Mari Mari Licán, ahora sí, cuéntanos un poco de la banda. Bueno, los Huerquenes del Amor surgieron a través de otra banda, que el Peña Rafael tenía una banda que se llamaba Kim Cache, y entonces algunos temas los fuimos recuperando y con el tiempo se fueron transformando y salieron unos temas más alegres, así por decir, y entonces, y ahí es donde nace este mito del huerquén del amor, y después donde se le unió más gente y entonces se transformaron en los huerquenes del amor. Bueno, esa es la historia más simple, en resumen, de cómo se crearon los huerquenes y de cómo se ganó el nombre el huerquén del amor por andar tocando solo por ahí, por el Gualmapu. Entonces, claro, nace ahí el nombre huerquén del amor por andar tocando solo, el Rafa Pichu, por andar cantando en los distintos territorios y territorios que contaron en mayoría en resistencia que se encuentran. Y ahí le pusieron, me dijeron por ahí que era en Temucuicui más o menos que le habían puesto ese nombre. Y Licán, preguntarte de cómo ha sido este proceso de la nueva banda, cuáles son las ideas de más adelante del grupo, están grabando un disco, grabaron un disco, saber un poco de eso. Bueno, nosotros grabamos el disco con Santa Feria, y pero ese disco es como más personal, es para la familia, para la comunidad, porque igual queremos mantenerlo así, por decirlo en inglés, underground, así, algo así. Entonces por eso no hemos producido tantas las canciones, y por eso son más simples y hablan sobre las cosas que han pasado realmente en Gualmapu. Y hablando de eso mismo, Licán, cuéntanos un poco el proceso de resistencia que llevó tu comunidad, histórica comunidad Temulemu, más o menos para a los 20 años también de cumpliéndose 20 años de resistencia por aquellos territorios y en el levantamiento de las comunidades en la época moderna, por así decirlo. Bueno, esto comenzó cuando los evangélicos llegaron a la comunidad, pero ellos trajeron a su Dios, pero a la vez trajeron pobreza. Y entonces mi abuelo se dio cuenta de eso. ¿Tu abuelo Pascual? Sí, Pascual Pichun. Fallecido Lonco, sí. Pascual Pichun. Él se dio cuenta de las consecuencias que traía esa religión, entonces decidió tomar otro camino, aunque ese camino le iba a traer muchos problemas igual, pero él siempre estuvo firme y se unió con dos comunidades más, con Didaico y Pantano. Entonces esto comenzó por mi abuelo, que decidió cambiar su mentalidad, y él se la fue inculcando a su hijo, Y entonces los hijos como el Rafael, Pelado igual Carlos, Juan, el Toto, como todos los conocen aquí, y empezaron a recuperar la tierra cuando ellos eran muy jóvenes, cuando estaban en el liceo, como en tercero medio, segundo medio. Entonces eso lo, esa es la historia de Temulemu, de joven, la gente era, estaba súper joven para en el proceso en aquellos años. Sí, po. Y tú también eres muy joven también, po. Y han pasado 20 años y tú tienes 17 años y han sido 17 años de historia de recuperación. Licán, y cuéntanos más, aparte, ¿ha sido ahora en qué proceso está la comunidad en este tiempo? ¿Están con un colegio que va a ser en febrero? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la comunidad ahora está en un proceso, tranquilo. Pero igual hay algunas cosas que están inconclusas, como la parte de... Del fondo, la recuperación. Del fondo que todavía está en las forestales. Entonces la idea es recuperar ese territorio para que los jóvenes de la comunidad se vayan a vivir a ese territorio, porque los papás igual tienen... No es la idea quedarse en los terrenos de los papás. Sí. Entonces la idea es tener su propia tierra. Y... Bueno, en ese proceso estamos, y en ese proceso igual va en la escuela de verano, tratar de explicarle a los más chicos que ese territorio nos corresponde, y igual explicarle que el agua se está acabando, porque esa agua viene de Cautín. El agua que tenemos nosotros viene de Cautín, entonces, pero ya no viene agua porque la forestal ha secado todo. Entonces estamos en ese proceso, y aunque no se ha conversado nada todavía, pero nosotros seguimos recuperando así clandestinamente, seguimos recuperando ese territorio para que los chicos, igual, para que mi hermano, mi hermana tengan un lugar para donde vivir. Entonces esa es la historia, sigue recuperando Temulemu, sigue una escuela de verano, autónoma, autogestionada. Decir que Licán es el más pequeño, 17 años, o sea, vivió en la época de resistencia de Temulemu. Contar que cómo podemos encontrar la música de los huerquenes en YouTube. Bueno, sí, la música de los huerquenes lo pueden encontrar en YouTube. Una grabación, La Lamiancita, el tema más conocido, está en el canal de Santa Feria en YouTube. Y los otros temas están en otros canales, pero hay que buscarlo por Los Huerquenes del Amor y aparecen al tiro. Muchas gracias, Licán. Entonces, ahí estábamos con uno integrante del Huerquenes del Amor. Ahora está tocando Escopetazo, así que vamos a dejar con el ambiente de afuera. Muchas gracias, Licán, también por participar de esta tocata, Huaychanul Caltún 2. Chaltú.